Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro. Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo. Vales mucho para mí, con el corazón lo digo. Olvidemos y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Vale mucho un gran amor, con el perdón ha crecido. Hoy sé que mi amor te sirvió para reforzar el nido. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y me amas para siempre. Lo que importa es que te amo y me amas para siempre.